Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, take my herb. None will level on the mind. Saludamos Tania Rodríguez. Y Juan Manuel Valero en esta noche fría del 27 de noviembre en la Ciudad de México, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Agasajo, Tania, escuchar a este señor, Jimi Hendrix. El pretexto para haber abierto Intermedios con este extraordinario músico estadounidense es que si no hubiera muerto en aquel terrible 18 de septiembre de 1970 en Londres, Inglaterra, hoy Jimi Hendrix cumpliría, considerado por muchos, por críticos musicales, como quizás el requinto más grande que ha habido en la historia del rock and roll. No. En la Ciudad de México, de acuerdo con el servicio meteorológico, amenaza que en la madrugada podría llegar a 0 grados la temperatura. Abríguese, tómese un chocolate y escuche Intermedios. Y a Jimi Hendrix, que nos va a estar acompañando, un gran personaje. Juan Manuel, pues 27 de noviembre, o ayer por obvias razones. El servicio meteorológico amenaza que en la madrugada podría llegar a 0 grados la temperatura. Abríguese, tómese un chocolate y escuche Intermedios. Y a Jimi Hendrix, que nos va a estar acompañando, un gran personaje. Juan Manuel, pues 27 de noviembre, o ayer por obvias razones, 26, se cumplieron 2 meses de la desaparición de los 40 de Ayotzinapa en aquella. Y bueno, a 2 meses ha crecido, hoy se hizo pedazo. Una especie de protesta generalizada en distintos tonos, con distintas, digamos, ritmos, han surgido y se han desarrollado en estos 2 meses, y ante la evidencia, digamos, notorio, pues se tenía que dar una respuesta. Se anunció hace algunos días y hoy se dio. El famoso mensaje hecho, que debemos destacar. Hace 8 días nosotros nos despedimos de aquí de Intermedios comentando sobre lo nutrida que estuvo la manifestación de 3 puntos distintos en la Ciudad de México, los papás, la multitudinaria manifestación que llegó al Zócalo y que, pues, de acuerdo con muchos testigos, con mucho a lo que habían sido manifestaciones anteriores, es difícil ahora medir el tamaño en términos de participantes de una movilización, pero si decimos que esa marcha tuvo más de 100.000 participantes, quizás no estemos exagerando. Lo que sí me parece exagerado es lo que sucedió al final de esa marcha indeseable. La tentación se expresó en toda su brutalidad. Al filo de las 9 de la noche, los llamados encapuchados o infiltrados, ya hay quien señala que incluso podrían estar vinculados con el propio ejército, quien los manda vestidos de civiles a generar este tipo de acciones. Después, por parte de esto, fíjate, Tania, dicen que salió una luz de bengala roja arriba de Catedral. Hay ocho, aquella sí, luz ya, verde. Ya es la locura, ¿no? Y que esa fue la señal para que los granaderos avanzaran y literalmente barrieran la plaza de la Constitución, increpando, reprimiendo a los manifestantes. Son múltiples los testimonios de gente que sufrió estos atropellos, esta barbarie de una fuerza mancomunada entre los granaderos de la Ciudad de México y la Policía Federal. Y buenas, pero lo más grave es que fueron detenidos estantes. 11 de ellos están actualmente presos en penales de alta seguridad de Tepic, Nayarit, en el penal de alta seguridad cercano a Perote, allá en el estado de Veracruz. Y sobre ninguno de esos 11 existen evidencias de que hayan participado en estas acciones violentas que desde que llegó Peña Nieto, fíjate, han acompañado a los encapuchados de Peña Nieto de hace 2 años cuando tomó posesión. Ninguno de los 11 detenidos hay evidencias, existen evidencias de que hayan participado en estas acciones violentas que desde que llegó Peña Nieto, fíjate, han acompañado a los encapuchados de Peña Nieto de hace 2 años cuando tomó posesión. Ninguno de los 11 detenidos hay evidencias de que haya participado en estas acciones. ¿Por qué están detenidos? Y de repente uno escucha que se decían entre ellos compas y que gritaban: fuera Peña Nieto o muera Peña Nieto. Y entonces están, que ya este delito pues ya lo retiraron, pero están acusados de atentar contra la paz pública y bueno, de intento de asalto. Yo quisiera nada más comentar rápidamente, Tania, 2 casos. El de un estudiante de maestría en literatura en la facultad. Él, un muchacho de nacionalidad chilena, de apellido Maxwell, que según su testimonio, él llegó en bicicleta, no pudo llegar hasta el Zócalo, sus amigos, y en eso, pues irrumpió la multitud que corría despavorida. En esa estaba este muchacho, fue detenido, y ahora está también, es uno de los 8 que están en el penal de alta seguridad de Veracruz. Y el otro caso que hay que comentarlo es que hay 3 mujeres detenidas. Por cierto, una es tocaya tuya, Tania, otra Liliana. De la Facultad de Ciencias Políticas. Estas 3 muchachas están presas en Tepic, Nayarit. Y yo le pregunto a usted, le pregunto al Procurador General de la República, ¿hubo testigos, videos, fotografías, mujeres encapuchadas que hacían este tipo de acciones? Pues esto está ligado a que Peña Nieto, de regreso de su viaje de China, advirtió que iba a actuar con todo el rigor contra quienes supuestamente demandan justicia, lucha y la ejercen, dice Peña Nieto. Y el martes de la semana pasada fue más lejos. Acusó que hicieron actos de protesta por la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los acusa de pretender desestabilizar a su gobierno. Pues este es el marco en el cual se vio obligado Enrique Peña Nieto en salir hoy a dar un mensaje. Antes de que pasemos al mensaje, Juan Manuel, me parece que también vale la pena, hay una responsabilidad enorme, por supuesto, en este contexto del gobierno federal, que finalmente ha coordinado el operativo y sin lugar a dudas está coordinando esta política y su sentido de lo que sucedió hace 8 días, 20 de noviembre. Pero creo que también hay una responsabilidad fuerte, y hay que decirlo, del gobierno de la ciudad, porque esta ciudad habíamos logrado durante con la movilización, con la inteligencia, con la organización, pues, de sus habitantes, garantizar a la expresión libre de las ideas, a la manifestación política y al disenso, porque es lo que es más difícil de aceptar. Es decir, está muy bien la manifestación cuando estamos de acuerdo, pero aquí era manifestar el disenso, el desacuerdo. Y creo que desde ese primero de diciembre de hace 2 años, se marcó una ruptura con respecto al imaginario que hay sobre la protesta social y a la reacción de la policía y de las autoridades de la ciudad con respecto a eso. Y creo que se ratificó en un segundo momento en ese desalojo de los profesores de la CENTE que protestaban por la reforma, y se ratificó de nueva cuenta con una especie de secuestro del Zócalo capitalino a toda manifestación pública. Finalmente ese espacio del Zócalo fue recuperado por la movilización, pero esa recuperación muy pronto volvió a verse empañada por episodios violentos de represión por hace muchos años con esa magnitud. Creo donde todos, digamos, justamente dicen que lo que pasó después fue una especie de razia también, a hacer detenciones, a entrar a los lugares donde la gente estaba reunida, a los restaurantes, y detener gente. Pero lo del 20 de noviembre marca un salto cualitativo con ello, y creo que son dos razones. Una, la manera y la organización de un operativo conjunto de desalojo de la plancha del Zócalo, absolutamente coordinado, en manos, claramente, la coordinación del gobierno federal, lo que nos regresa a una especie de situación de regencia. Segundo, que me parece todavía más grave, la inexistencia de una opinión fuerte de parte del jefe de gobierno de la ciudad al respecto, un posicionamiento político claro, y lo que me parece peor, el jefe de la policía sintiéndose orgulloso de esa conducta que nos debería de preocupar, y que al que primero le debería de preocupar es a esas dos autoridades, y por supuesto a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Dijo el señor Rodríguez Almeida, jefe de la policía del Distrito Federal, de un gobierno que nosotros pensábamos democrático. Recordar que dejó de ser una regencia la capital de la República cuando llegó Cuauhtémoc, y pensábamos nosotros que con todas las deficiencias del Partido de la Revolución del Distrito Federal, de un gobierno que nosotros pensábamos democrático. Recordar que dejó de ser una regencia la capital de la República cuando llegó Cuauhtémoc, y pensábamos nosotros que con todas las deficiencias del Partido de la Revolución Democrática, al menos orgullosos de poder salir a la calle a protestar sin temor. Y con esto concluyo, estoy convencido, 68, dos puntos fundamentales del pliego petitorio: la destitución y la desaparición del cuerpo de Granaderos. Hoy esas dos, de manera muy clara, como expresiones de un descontento. Yo creo, siente madura, para entender que lo que es ocasión fue un acto de represión de un gobierno antidemocrático, el gobierno federal, y de otro gobierno que actuó antidemocráticamente, el gobierno capitalino. Una pena, y simplemente decir, Juan, para cerrar con este punto, que hoy exigimos la aparición con vida de los 43 normalistas y pues la justicia también a 11 más que están ahora presos en cárceles de máxima, idos de manera arbitraria porque no se les ha confirmado las acusaciones son excesivas con respecto al tratamiento que se les puede dar, y el tratamiento de mandarlos a una cárcel de seguridad de alta seguridad fuera de la zona metropolitana es claramente un mensaje político terrible para, pues, para la sociedad civil de esta ciudad, me parece. En ese marco de enojo, de tristeza, 2 meses de la desaparición de estos muchachos estudiantes de una normal en el estado de Guerrero, las investigaciones llegaron hasta aquella Ciudad General de la República, cuando se cansó el procurador, y en ese contexto llega el mensaje de Enrique Peña, pasadas las 12 de mediodía. Recuerde, Intermedios es un programa en vivo, llámenos, su opinión siempre es la más importante, 68989, o Lada sin costo, 01800, 6, algo tu mejor opinión, decepcionante. Tan solo se convirtió en un decálogo muy ambiguo de buenos propósitos, de chile, de los tamales, pero que en realidad no atacan de fondo la problemática, la profunda crisis política que está viviendo el país y que, pues más allá de el desencanto que esto nos pueda provocar, yo escuchaba anoche, confieso otra vez que volví a escuchar a los señores de tercer grado en Televisa. Es tu trabajo, vale, vas a la tarea. Escuché ahí a un Joaquín López Dóriga, a un Ciro Gómez Leiva y a una Denise Merkel decir que hoy el mensaje de Perú, que era casi un vida o muerte en términos políticos. Escuchar a los señores de tercer grado en Televisa. Es tu trabajo, vale, vas a la tarea. Escuché ahí a un Joaquín López Dóriga, a un Ciro Gómez Leiva y a una Denise Merkel decir que hoy el mensaje de Perú, que era casi un vida o muerte en términos políticos, que si no lograba hoy Peña Nieto convencer a los mexicanos que realmente ha asimilado el gobierno ático 43 estudiantes en una ciudad como Iguala, pues parece ser, señores de punto crítico, qué horror, de tercer grado, sí, perdón a mis compañeros de punto crítico, sí, pues sí es muy preocupante porque hoy Peña Nieto dimensionó el ejercicio permanente del gobierno federal al respecto, delimitó el problema a Iguala. Y el único de los puntos del decálogo que tiene cierta coherencia es este que se plantea ser las policías municipales en 4 estados, y que en aquellos municipios donde se tengan indicios de que el alcalde tiene nexos con el crimen organizado, está sometido, como es el caso evidente del señor José Luis Abarca Iguala, entonces el gobierno federal no estatal y se queda en Iguala. Fue un crimen de una colusión entre una policía del crimen organizado y los autores intelectuales son Abarca y su mujer, y los autores Guerreros Unidos, esta banda delincuencial, ya hay, dijo Peña Nieto, más de 70 detenidos por esta línea que ha seguido la Procuraduría General de la República, en la que, bueno, no ha avanzado absolutamente un ápice, pues son muertos esos estudiantes. Sí, pues retomando y tal vez yendo en orden con respecto al decálogo, efectivamente es la que parece una de las primeras apuestas que anuncia Peña Nieto, y que efectivamente trata de ubicar y resolver el problema de Iguala en el nivel municipal, es enviar una iniciativa de reforma constitucional para aprobar una ley contra la infiltración del crimen organizado en los servicios municipales. Esta ley permitiría que la federación se involucrara en los casos y tendría elementos jurídicos para intervenir en las autoridades municipales, incluso desapareciendo las autoridades municipales, los ayuntamientos, en caso de que se tengan pruebas de crimen organizado. Me parece que en primera instancia todo mundo ha dicho, yo lo venía oyendo, sí hay críticas, pero por otro lado todo mundo dice que esto está muy bien. Habrá que ver, porque pues nos guste o no, la Constitución marca tres niveles de gobierno, donde los municipios... Oye, el municipio libre era claro. Un orgullo de este bueno, país. Bueno, hasta es una calle, ¿no? Ya le pusieron pinta. Aquí cerquita. Sí. Bueno, ya con estas reformas que pretende Peña Nieto, hay que aclarar más y que tienen que discutirse en el Congreso. Pero vamos a ver qué dice el Congreso, también eso... Sí, ahora, confiar. El Congreso, como si el Congreso también tuviera mucha solvencia moral, ¿no? Me parece que ahí hay un tema de diseño institucional que podría ser peligroso. Me llamó la atención, venía escuchando la radio en el camino, una entrevista justamente con el presidente del PAN, y en la Madero. Cual... ¿Madero? No, Madero. Ah, no, ya no es Madero. Ah, ya. El güerito Anaya. Anaya es. Anaya. El aplicado. Exacto. Mira, haciendo la tareita, en cierta medida tenía razón. Dijo, esto es delicado, habrá que ver la ley en general. ¿Por qué? Porque efectivamente puede poner en jaque, tú le das la posibilidad de poner en jaque una autoridad local que teóricamente es el fundamento del Pacto Federal. Yo sé que sueno como de la edad arcaica hablando del Pacto Federal, pero en realidad si estamos hablando de una crisis profunda de la relación entre el Estado y la sociedad y de la capacidad estatal, lo que tenemos que volver a discutir es cómo que está optando el gobierno federal y en buena medida la opción posiblemente con un dejo incluso centralista y autoritario, es dotarse a sí mismo de uno. Pero en realidad, si estamos hablando de una crisis profunda de la relación entre el Estado y la sociedad y de la capacidad estatal, lo que tenemos que volver a discutir es cómo que está optando el gobierno federal y en buena medida la opción posiblemente con un dejo incluso centralista y autoritario, es dotarse a sí mismo de una autoridad por sobre todos los demás, perdón, con el déficit de como si tuvieran ellos autoridad. Salió de Michoacán, Fausto Vallejo, y el que le siguió, que era todavía peor. Y ya yo, un tonto que venía para acá de alguien de Tamaulipas, que decía, ah, caray, también en Tamaulipas los gobernadores, que muchos de ellos están acusados, bueno, incluso en el Estados propio, Unidos, perdón, por, de sus nexos con el narcotráfico. El propio Aguirre. ¿Sí? Estamos hablando de la crisis de Guerrero, y perdónenme, pero la Procuraduría General de la República no nos ha dicho ni media palabra sobre si el señor Aguirre está siendo investigado o no, por lo menos por omisión, por omiso, ¿no? Y no ha habido, como tú dices, en la investigación, que es brutal, ni media palabra al respecto. Entonces, me parece que eso es un tema delicado. Y con respecto a la creación, que es el tercer punto, la creación obligatoria, Perón la planteó en varias ocasiones, y custas los que se negaron. Y se negaron en función de que efectivamente no querían verse coordinados, de cierta forma, con el gobierno federal de un partido adverso y mantener su resabio. Es curioso que en este señalamiento sobre la posibilidad de generar policías estatales únicas y quedarnos con 32 policías, donde efectivamente los casos urgentes serían Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, los urgentes, pero todos caminarían hacia allá. No hay ninguna, bueno, en ninguna parte del texto de Peña Nieto hay eso, pero no hay un señalamiento autocrítico y otra vez de control con respecto al desempeño de los gobernadores, que es verdaderamente desastroso, y donde sabemos además que la rendición de cuentas, la vigilancia democrática, la libre expresión de las ideas, mermada justamente por el control semifeudal que tienen los gobernadores sobre aparatos represivos, negocios, periódicos y, evidentemente, los hay por la prensa o incluso por las autoridades norteamericanas, como tú señalabas los casos de algunos exgobernadores, de sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, pues también está, no es que sea eso la panacea. Y esas reformas de estructura estatal que podrían medianamente considerarse, sí, porque ya... ambas me parecen centralizadoras y probablemente sin mecanismos democráticos, más bien con, de un corte autoritario. Habrá que leer, bien, vamos, habrá que leer las iniciativas, seguir, pero parecen vamos a muy malas. El análisis del decálogo. Dice Peña Nieto en el punto 3 de este decálogo. Es lo que es. Que ya lo leíste una parte. Creación obligatoria de policías estatales únicas. Peña Nieto. Llevamos años debatiendo estos temas y hasta hoy hemos sido incapaces y informó que enviará el lunes una iniciativa de reforma a crear las policías estatales únicas y reconoció que esto representará un enorme reto presupuestal. Sí, porque parece ser que ahora los policías los van a profesionalizar y les van a pagar más, etcétera. Y esto lo vengo oyendo yo en este país desde hace mucho, Calderón. Y los estados elegidos son Guerrero. Para empezar. Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Y yo aquí me hago una pregunta. ¿Pues qué no en Michoacán ya existe esto? ¿Pues qué no está ahí incluso un comisionado? ¿Sí? No, bueno, pero esto supone un cambio institucional. Claro, el señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, incluso señalar que esto se va a extender a algunos municipios del Estado de México y a algunos municipios del Estado de Morelos. De manera inmediata. Colindantes con esta zona de Guerrero, en donde, bueno, pues ha hecho el foco fundamental Iguala. Pero mira, vamos al punto 4. Vamos a empezar, pues no sé, Tania, en municipios del Estado de México y algunos municipios del Estado de Morelos. De manera inmediata. Colindantes con esta zona de Guerrero, en donde, bueno, pues ha hecho el foco fundamental Iguala. Pero mira, vamos al punto 4. Vamos a empezar, pues no sé, Tania, en medio de la crisis de credibilidad. En medio no, el punto 4 es de chunga. Escuchen ustedes. Yo espero no trabajar ahí. A ver, a mí me parece, digamos, esta medida, pues, seguramente es muy útil. No lo pongo en duda, que haya un teléfono único, que haya cierta coordinación, que haya inteligencia. Está increíble. Pero este es el anuncio en una crisis del tamaño en la que tenemos, que hace el presidente de la República. Esto está como para que lo haga, yo qué sé, un vocero de la oficina de la Procuraduría General de la República, a lo más, o de la seguridad pública. En el mensaje que nos anuncian como casi la reinvención del Estado, nos informan que hay un número de teléfono gratuito para anunciar y que ese es el 911. Es realmente de una frivolidad increíble. Punto 5. Establecimiento de una clave única de identidad. México carece de un registro confiable de su población, admitió Peña Nieto. Mucho se ha discutido, hay quien sostiene, quien tiene el temor, que esa clave única, esa identidad única, pues, sobre la sociedad. Pero no, bueno, no es una posibilidad, eso es, o sea, no es eso. Es decir, una clave única de registro de identidad es el control del Estado sobre su población. Es eso y no es otra cosa. Y es un ejercicio, otra vez, centralizador. Y muy bien, aquí el tema es que vivimos en un país donde los datos personales no se respetan. Y les recuerdo dos episodios. Uno, la venta del padrón electoral, que por ahí estaba en venta. Y dos, ¿se acuerdan esa vieja historia de horror que fue el RENAVE? El RENAVE, donde todos los datos personales los tenía ni más ni menos controlado un señor que había sido torturador en Argentina. Donde, por cierto, todos los regímenes militares, y yo no estoy diciendo con eso que tampoco potencialmente en un Estado democrático sea útil tener mecanismos de identidad claros donde la gente pueda también afianzar sus trámites, lo que fuera, pero no puede uno dejar de pensar que una de las decisiones que hacen todos los gobiernos autoritarios, incluso después de los golpes, es tener cartillas de identidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando te las pida la policía en la calle y la tengas que portar. Es decir, uno de los elementos de exigibilidad en los regímenes militares era portar una identificación oficial, que en este caso es eso. Entonces, por supuesto, otra vez es una solución que llama la atención por su carácter centralizador y potencialmente autoritario. Y tal vez el último, Juan Manuel, que me parece importante para terminar con la revisión de estos. Hay algunas acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho humano al acceso a la justicia, de risa loca, cuando es el tema. El problema central es la impunidad, ¿no? Uno, segundo, que tiene que ver la protección de los derechos humanos en una crisis mayúscula de tortura y de desaparición forzada, donde no se nombra no se nombra con todas sus letras la dimensión de la crisis y el Estado responsable, único responsable de violaciones a los derechos humanos, de desaparición forzada, porque no puede ser entre particulares, ahí sí, como dicen las consignas, fue el Estado, no se dice con sus letras y no se asume. Y confesión por parte de Peña Nieto, pues de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por cierto acaba de cambiar de presidente, no sirve para... Una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde, estamos con usted en el 5536-8989 o la sin costo 01-850-52-688. Llámenos, aquí vamos a comentar lo que ustedes nos han planteado. Aquí de vuelta oyendo a Jimi Hendrix en hoy que sería su cumpleaños 72. Y seguimos con revisando en a bote pronto lo que Peña Nieto dijo hoy como su gran anuncio en respuesta a esta crisis profunda de confianza, de legitimidad en su gobierno. Y llama la atención lo que dice y lo que no dice, Juan Manuel. Hay una mención muy por encima con de leyes de combate a la corrupción y de controles, ¿no?, para promover principios de transparencia, rendición de cuentas y claridad en materia de licitaciones. Es decir, los otros dos escándalos que lo tienen ahogado y que tampoco fueron nombrados por su nombre. Es decir, se habla de esta propuesta de negocios y no dicen ni pío que eso se refiere a la crisis o a las consecuencias y a la investigación que exigiría el ridículo del tren que finalmente se suspendió, y no hay tampoco ninguna explicación. Y por supuesto, entonces, sin ningún efecto político serio. No, y sobre todo que pues muestra, como tú lo dices bien, que no hubo ningún momento en que, queriendo ganar la sensibilidad del auditorio, Peña Nieto llegó a decir todos somos Ayotzinapa, no, identificándose pues con esta social. Y verdaderamente la respuesta que nos da en todos los sentidos es muy decepcionante, que Peña Nieto y su grupo de asesores no alcanzan a de veras tener una dimensión de lo que está pasando en el país casi a la misma hora, Tania, en que este señor estaba dando su mensaje para regresar al país, que en Guerrero habían aparecido 11 cadáveres. Aparecieron 11 cadáveres en el estado de Guerrero, decapitados, con una leyenda ahí en la que un grupo criminal reivindicó esos asesinatos, esas decapitaciones, frente a otro grupo criminal. Y esto se da en la carretera federal que va de Chilpancingo a Tlapa, a la altura del crucero de Tlanicuilco, ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez. Es que este horror todos los días de este país, y como tú dices, es realmente una cosa macabra, que en el momento en que se informan, intentar fortalecer el Estado de Derecho en México, estas cosas sigan ocurriendo en un estado donde aparentemente el gobierno está muy ocupado y muy preocupado, que es el estado de Guerrero. Es realmente una burla, y simplemente decir las ausencias, es decir, estas medidas tienen que ver con fortalecer el Estado de Derecho, yo diría, y la justicia en este país, y no hay una sola mención a la corrupción en los sistemas penales. No hay una sola mención al déficit enorme y la corrupción también en el sistema de justicia. Sí, los no ministerios hay públicos. ¿Qué? Y entonces uno no puede dejar de preguntarse, Juan Manuel, si simplemente es un problema de mala asesoría política, se dan cuenta, o realmente es que tienen muy claramente cuál es el problema, tienen muy claramente cuál es su situación, y la decisión política es dejar hasta aquí las cosas, y no nos van a dar explicaciones, y vamos por una ruta mucho más de endurecimiento y de cerrazón los años 70 del siglo pasado, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la decisión de Enrique, estas medidas centralizadoras, o estas son maquillajes, y hasta qué punto entonces también derivan en una actitud en la cual no les importa lo que estamos reclamando y siguen por una misma ruta? Y debo decirte que se me hace absolutamente fuera de lugar que en este contexto donde estamos hablando de justicia, teóricamente de derecho, de muertos, lo que se anuncie también es que para el sur del país se van a impulsar grandes programas de infraestructura y grandes corredores industriales. La misma ruta. Y debo decirte que se me hace absolutamente fuera de lugar que en este contexto donde estamos hablando de justicia, teóricamente de derecho, de muertos, lo que se anuncie también es que para el sur del país se van a impulsar grandes programas de infraestructura y grandes corredores industriales, que son grandes, las poblaciones quedan fuera y donde son expulsadas, y donde ha sido un justamente la construcción preocupante, no diría ingenua, me parece preocupante. Creo que la reafirmación de que el Estado va a controlar para hacer valer los negocios, creo que es lo que nos quisieron decir. Y que no sé si... Pero habiendo la desaparición antes de Ayotzinapa como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico. Y mira, yo creo esto que ni siquiera es desarrollo... Barbaridad. No, ni siquiera ojalá fuera desarrollo económico. Que no significan necesariamente desarrollo en los términos en los que, digamos, en términos generales, son grandes acumulaciones, y en buena medida muchos de estos proyectos significan despojo y generalmente van para impulsar el desarrollo económico. Y mira, yo creo esto que ni siquiera es desarrollo, barbaridad. No, ni siquiera ojalá fuera desarrollo económico. Que no significan necesariamente desarrollo en los términos en los que, digamos, en términos generales, son grandes acumulaciones, y en buena medida muchos de estos proyectos significan para impulsar el desarrollo económico. Y mira, yo creo esto que ni siquiera es desarrollo, barbaridad. No, ni siquiera ojalá fuera desarrollo económico. Que no significan necesariamente desarrollo en los términos en los que, digamos, en términos generales, son grandes acumulaciones, y en buena medida muchos de estos proyectos significan despojo y generalmente van a significar mayor violencia, ¿no? Así que, pues esta semana de estancia, y quien en 1988 congregó a los partidos comunistas y socialistas del país en el Frente Democrático Nacional, que dio origen a aquel instituto político, en su cargo establece que su renuncia es irrevocable y que la presentó ante el Consejo Nacional, instancia máxima de dirección del PRD. El candidato presidente recordó que el lunes 17 hizo pública una carta que encabeza Carlos Navarrete, la también llamada tribu de la Mónica dentro de ese instituto político. Obedece al propósito de mantener congruencia con mis principios, lo que solo a mí me corresponde. Ha sido para mí, termina Cárdenas, un privilegio en todos estos años coincidir en lo fundamental y caminar en circunstancias difíciles y no tan difíciles del partido. Continuaré en activo en las causas con las que tengo compromiso y sé que en sus distintos procesos y desarrollos nos seguiremos encontrando, empujando en el mismo sentido. Herida, señor ingeniero, Chucho, se empujan en el mismo sentido para que se salió del PRD. Bueno, yo creo que está hablando mucho más a la militancia del perredismo, está planteando una abierta de diferencia con la dirigencia nacional. Creo que dos cosas. Una es evaluar lo que significa esto en el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, creo que esa es una discusión, y lo que significa esto para el PRD. Lo que significa esto para el PRD es la puntilla y el acabose. Es decir, un instituto político desprestigiado, mal organizado, de ahora no, desde hace varios años, que se ha separado de Iguala, no, desde hace muchos años, mal organizado y que se ha convertido en un cascarón electoral, de ahora no, también desde hace muchos años. Es decir, que viene en una franca decadencia desde algunas cosas y que lo mantuvo unido, y hay que decirlo con todas sus letras, la expectativa de un triunfo electoral a la presidencia, todavía hasta 2012 con un candidato que lo aglutinó en función de que aglutinaba a todos los grupos en la medida en que pensaban que podían acceder al poder nacional. Por buenas razones y por muy malas razones, y ahí estaban todos, y todavía mantuvo en 2006 y en 2012 ese impulso enorme que fue la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Una vez con la salida de Andrés Manuel López Obrador, creo que hay un quiebre, un primer golpazo. Te voy a preguntar, ¿cuál será un golpe más fuerte, el perder la salida de Andrés Manuel López Obrador o la de ahora de Cárdenas? Yo creo que, o sea, es que no son comparables. Yo creo que los dos, pero este con el acumulado termina de ser brutal. Yo creo que julio de 2015 va a ser un buen escenario para ver el tamaño del golpe. Que ya lo sabemos. Yo creo que ahí no hay manera, a menos que el PRI le haga como le hacía al PARMI y le regale unos votos, porque eso también es un poco lo que se ve entonces en las posiciones de la dirigencia del PRD. El PRI, qué bueno que lo dijiste, porque yo creo más que más ha perjudicado a este partido político, independientemente de que sus prácticas clientelares y sus mala organización, etcétera, eran anteriores. Creo que lo que acabó de quitarle el sello de izquierda al PRD, y de veras que duele decirlo en esos términos, es esa todavía absurda, inentendible unión con el PRI, legitimación de Peña Nieto a través de lo que se ha dado en llamar. Y esa es una decisión política de este grupo que ha tenido los chuchos, que han decidido eso. Y hay que decirlo, donde avanzaron, si no con el beneplácito abierto de Cuauhtémoc Cárdenas, sí con su aceptación. Entonces, de separación de la militancia, de crisis interna y luego de franca crisis moral por su alianza con el PRI, tiene por lo menos desde que se firmó el pacto un poco más de 2 años y llega a su límite con el caso de Iguala y está. Si no con el beneplácito abierto de Cuauhtémoc Cárdenas, sí con su aceptación. Entonces, de separación de la militancia, de crisis interna y luego de franca crisis moral por su alianza con el PRI, tiene por lo menos desde que se firmó el pacto un poco más de 2 años y llega a su límite con el caso de Iguala y estalla. Eso entonces, ¿qué significa la salida de Cuauhtémoc Cárdenas del PRD? Que eso, que te diré, como de historia, si no estando él, se vacía absolutamente de contenido y estamos casi Parma, ese tipo de partidos, lo cual no deja de ser dolorosísimo en términos sociales y para creo que una generación de gente que nos tocó vivir pues los 90s y finales de los años 80s en este país. Tan apuesta de la sociedad mexicana por hacerse de un instrumento de cambio. Me parece que sería un error en este momento histórico para la propia reflexión de izquierda después de su se arruinó porque unos señores muy malos que son los chuchos lo tienen controlado o porque dos liderazgos caudillistas los han gestionado. Parece que haríamos muy mal ver en la magnitud lo que significa. Creo que nos va a hacer mucha falta pensar que salió mal en el PRD para incluso imaginar otro supuesto que fue una apuesta enorme y es un cierre de ciclo. A gusto que esa cosa se vacíe ya de sentido con lo inservible que es, pero por otro lado no deja uno de pensar pues que qué triste que un ejercicio por el que murieron alrededor de 600 personas por defender al PRD a lo largo de los gobiernos de Salinas y de Zedillo, pues tenga este final tan desastroso y tan ignominioso, digamos, para una militancia que se la jugó y a la que le debemos en buena medida el logro de ciertas condiciones que había, que hay, que están en disputa de la democracia en México. Yo creo, aquí solo quisiera agregar, parte de la Revolución Democrática, renunciar a ese cargo que tiene en el gobierno de Mancera, como creo que secretario de Relaciones Internacionales o algo así, por herencia, ingeniero, y en donde yo sí quiero reivindicar a Cuauhtémoc Cárdenas, aunque te asombre, es en que la gota que derrama el vaso para Cuauhtémoc Cárdenas, identidad del Partido de la Revolución Democrática en esta variación de Ayotzinapa, un presidente municipal que llegó al Partido de la Revolución Democrática, no sé por qué, bueno, o sí sé por qué, porque garantizaba votos, dinero, etcétera, y un gobernador impresentable como el señor Ángel Aguirre, creo que punitivo, máxime incluso recordar, Tania, tú y yo estuvimos ahí como testigos presenciales el día que por asistir a una manifestación en repudio a la violencia contra los estudiantes de Ayotzinapa, pues fue víctima de un ataque totalmente fuera de lugar, en el que incluso salió descalabrado nuestro amigo Adolfo Gili. Sí, esa sería la segunda dimensión de este hecho histórico, es decir, una consecuencia para el PRD y otra la consecuencia en el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. Pues como figura, por supuesto que tiene ya un lugar pues más que ganado en la historia de este país, con la lucha que hizo en los años, ¿no?, en el 87, en el 88, en la propia fundación de ese partido, un actor central para entender el cambio político de fines y de principios de este siglo. Muy desgastado, y creo que ese episodio que vimos pues lo pone también precipitó esta decisión. Vivimos tan de cerca observando lo que pasaba, que ese hecho pues brutal en redimensionar su propia figura. Vamos a ver qué hace con el presidente del PRD, y me sentí un poco incluso, y creo que la renuncia era la única salida digna a un personaje pues mira, que ese hecho pues brutal en redimensionar su propia figura. Vamos a ver qué hace con el presidente del PRD, y me sentí un poco incluso, y creo que la renuncia era la única salida digna a un personaje pues mira, la historia de este país, pese también a los errores que pues yo creo que también, que la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al partido hace un análisis más a fondo. Les prometemos que vamos a atender esta situación de Artemio Gallegos. Hola, Artemio es un amigo mío muy querido, y más querido porque me recuerda a otro amigo mío muy querido, Pepe Barberán. Dice Artemio Gallegos, que nos manda saludos, que Conrique Peña Nieto se autodefine como insensible, irresponsable, incapaz, descarado, hipócrita y mezquino. De cada uno de estos, inicia un movimiento para solicitar la renuncia de Enrique Peña Nieto y su gabinete. Un saludo, Artemio. Dice Máximo García de Venustiano Carranza: la policía están apuntadas al pueblo para asesinarlo. Ya se vio en el 68 y en el C. Calderón, ahora Tlatalla y Ayotzinapa, más los casos. Pues, dice Máximo García. Dice Agustín Mondragón: el 20 de noviembre hubo coches militares parqueados al lado de Palacio Nacional, estacionados, miren, nos salió lo pocho, vestidos de civiles y protegidos por el ejército y policías que lo custodiaban, y ellos fueron los provocadores al final del mitin. Y hoy en la noche, con el decálogo de Penes, se instauró una segunda dictadura abierta siguiendo los pasos de don Porfirio, y el Congreso lo conformará el Poder Ejecutivo y las policías confederadas al mando del dictador federal, ya que los otros poderes están boquebajeados y los periodistas callados. Pues yo creo que sí hay una sombra, efectivamente, de centralismo y de carisma en estas decisiones y en esta ruta. Susana Anaya, que nos llama de Nezahualcóyotl, dice: a las personas detenidas el 20 de noviembre ya están encarceladas. Y sin embargo, la esposa de Abarca, solo arraigada, ¿cómo ven? Pues terrible. Terrible. Y además, a propósito de Abarca, escuché el otro día que le preguntaron a Osorio Chong, oiga, ¿qué dice Abarca? Dice, no, pues no dice nada. No, no, bueno. No dice nada Abarca. Sí. Nosotros sabemos que es el autor Interscope, pero él no dice nada. Bueno, sí. Increíble. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, el aplicadísimo de Gilberto Díaz, en los micrófonos. Y Juan Manuel Valero, que les desea que tengan una muy, muy bonita noche. Y de veras, abríguense. Está haciendo mucho frío en la Ciudad de México. Ya nos agarró el invierno. Buenas noches.